Pero qué bonita tu boquita, mi amor. Eso. Cuando tú me miras, chiquita bonita, ya me vuelve loco tu boquita. Hasta las estrellas parecen más bellas, ya me vuelve loco. Thank you.